Buenas tardes, pues nada, estamos aquí como todas las semanas al calorcito de la radio, al calorcito de la calle, como están diciendo estos programas, y sí que es verdad que estamos todos con ganas de seguir con este tiempo. Nada, aquí empieza 40 grados, vuestro programa de radio casi favorito. Entonces, bueno, pues vamos a intentar que eso siga siendo así, vamos a mantener el listón alto. Sabéis que vamos a tener los contenidos de todos los días, es decir, vamos a tener primero un repaso a las noticias más interesantes que nos hemos encontrado por ahí. También vamos a hacer un trabajo, un debate, un tema del día que, bueno, vamos a intentar ver cómo salimos de esta, la homosexualidad y el método Vareta. No sé si alguien lo conoce, pero bueno, yo creo que es interesante este método. Y también, si nos da tiempo, pues tendremos la lectura recomendada. Todo eso y más aquí en 40 grados. Bueno, pues como os decía, tenemos algunas noticias que nos llevan hasta diferentes sitios del mundo y la cosa es que, bueno, a mí no sé si me preocupan o me llaman la atención, ya no sé muy bien qué es lo que pensar. Pero bueno, hay una noticia que hemos encontrado por ahí, investigando en internet, que habla del barebacking. Y os preguntaréis, vamos, ¿qué es eso del barebacking? Pues yo no tenía mucha idea hasta hace demasiado poco y resulta que viene a ser algo así como una especie de, bueno, pues... son relaciones de sexo, pero con riesgo. Y el tema consiste precisamente en eso. Es una especie de ruleta rusa, pero bueno, a ver quién se contagia de SIDA o a ver quién se contagia de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual sin haber ningún otro tipo no tiene ninguna otra finalidad. Esto es algo que a nosotros nos alarma bastante y, bueno, que no dejaremos de insistir en esto de que tenemos todos que tener en cuenta todos los riesgos que hay cuando uno pues se mete en camisa de 11 varas. Pero desde luego que nos sorprende que es que ya no es solo esto, sino que a pesar de toda la información que hay, pues haya gente que, bueno, que por buscar el riesgo, pues los hay que juegan a la ruleta rusa con la pistola y ahora hay gente que la juega pues con las relaciones sexuales. Es algo que no deja de sorprendernos, pero ahí está el dato por lo menos. Así que sí, bueno, espero que a nadie se le ocurra probar esta modalidad, pero vamos, que si lo hacéis, pues sabéis los riesgos que hay. Otra noticia que tenemos por aquí es un poquitín más interesante, porque yo creo que todas son interesantes esta semana, pero esta es buena y dice lo siguiente. Según un estudio de la Universidad Canadiense, resulta que el trabajo, en el trabajo, el sexo deprime. Y diréis, ¿cómo es esto de que me trabo? Porque es que, vamos, es una cosa interesantísima. Yo no sé cómo puede ser que el sexo en el trabajo deprima. Porque, claro, siempre estamos con el tema este de los chistecitos, las insinuaciones, los coqueteos, todo este tipo de cosas. Y bueno, pues parece ser que un grupo de científicos que está investigando este tipo de historias, este es un estudio que se ha publicado en el, a ver si lo digo bien, Journal of Applied Psychology, en mi inglés de aquí, es un estudio que señala que llevar el sexo al trabajo mina la moral de los empleados, hasta tal punto que se pueden llegar a deprimir, faltar más días de lo habitual o sentirse menos valorados. Yo no sé si esto es para tomarse a risa o a broma o qué, pero parece ser que, bueno, que según los autores de este estudio, Jennifer Verdal y Carl Aquino, pues un 25% de las personas son las que las encuentra divertidas este tipo de conductas, mientras que el 75% restante pues anda ahí. Hay una parte que es indiferente, pero vamos, lo que ha puesto de manifiesto este estudio es que algo tan aparentemente divertido como son las risitas y las bromas cerca del sexo, pues a más de uno le deprime. Y para esto, pues no sé si Fernando, que creo que está al otro lado del día, nos podrá decir algo. Buenas tardes, Asier, y un saludo para todos los oyentes de 40 grados. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Pues nada, lo que te digo, que el sexo en el trabajo deprime. Pues no lo sé. Nos hemos quedado ahí. Tendrán que seguir haciendo estudios. Yo no sé, no me lo acabo de creer, ¿eh? Yo tampoco. A pesar de esta publicación. Claro, por eso que se supone que son publicaciones más o menos serias, con cierto rigor, pero es que no sé a dónde vamos a llegar a parar. Pues sí. Pues esta semana, Asier, además de las noticias que has comentado tú, tenemos tengo varias noticias aquí que creo que son de gran interés para todos nuestros oyentes. Si te parece, comenzamos con ellas. Uh-huh. Tú conoces Kenia, ¿verdad? Un país muy bonito, que los safaris deben ser espectaculares y, bueno, que todos hemos visto en la televisión. Uh-huh. Pues ha sido una semana muy dura en Kenia. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Pues no ha sido por el tema de la gripe, ni... Pues es que ha sido una semana sin sexo. ¿Cómo que la semana sin sexo? A ver, sí, ha sido una semana sin sexo que ha sido promovida como, pues eso, una huelga de sexo, promovida por asociaciones feministas para, bueno, pues intentar salir, para presionar a los maridos y a los políticos, pues bueno, para salir de este conflicto político que hay en Kenia, que ha enfrentado a, bueno, pues a un primer ministro contra el presidente. Entonces parece ser que, bueno, durante esta semana estas asociaciones feministas han promulgado, pues eso, que todas las mujeres se abstengan de tener relaciones sexuales con sus maridos, de manera que un poco, bueno, pues para que se den cuenta de lo que está, lo que pueden provocar y un poco como, como forma de presión. Sí. Es más, incluso estas asociaciones de mujeres han pagado a las mujeres que ejercen la prostitución para que puedan estar una semana sin trabajar. De manera que aunque estos hombres quisieran recurrir a los servicios de, bueno, de clubs, de prostitutas, pues no podrían hacerlo porque también están de huelga. Incluso, es más, así es, fíjate, la esposa del primer ministro se ha sumado a esta huelga de sexo. Pues desde luego que con tanta mujer unida lo van a llevar, claro. ¿De dónde habías dicho? Los keniatas, ¿no? En Kenia, sí. Bueno, pues nada, a ver si nos apuntamos. Es una noticia desde luego curiosa. Sí, que además no es la primera vez que se hace, porque ya cuando, si recuerdas, cuando fue la guerra de Irak en el año 2003, pues en algunos lugares de Europa y de Estados Unidos, pues también se hizo esta huelga de mujeres y esta huelga de sexo. Entonces, bueno, pues que es algo que está sucediendo ahora mismo en Kenia y, bueno, no sabemos cómo acabará la historia. Ojalá consigan lo que se proponen y que se arregle el conflicto político. Bueno, y a ver qué otras noticias hay más por ahí. Pues tenemos otra noticia que nos lleva hasta Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, parece ser que ha habido un sacerdote que ha perdido, bueno, pues su parroquia por tener una amante. ¿Cómo es esto? Pues sí, bueno, es una noticia que a lo mejor no es novedosa, pero... Claro. Hay una cosa más. Ha perdido también su programa de radio. Esa es la pregunta. ¿Cómo es esto? Porque yo la noticia ya me la sabía y estaba ya preparado para decir cómo es esto. Claro. Es que además le han quitado también un programa que tenía la emisora Radio Paz. Ajá. Entonces todos sus oyentes pues han quedado sin poder oírles. O sea que aquí voy a tener que andar con cuidado. Y claro, no, estaba pensando también, ¿no? Que a ver si alguna vez, pues eso, nos pillan, pues eso, algún paparazzi haciendo alguna cosa que no... Y nos van a quitar el programa de radio. Me cacho en la mar, pues vamos a llegar ahí Alberto o Elena y vamos, no sé. Vamos a tener que andar con mil ojos. Claro. Así que fíjate, parece que bueno, que a este sacerdote le sorprendieron con su amante en las playas de Miami. Uh-huh. Y bueno, pues en actitudes muy cariñosas y bueno, pues que ha sido relevado de su puesto. Bueno, pues en fin, es otra noticia más de ese tipo. Pues sí, otra noticia que nos vamos hasta China. Como ves, hoy estamos dando muchos saltos de países, pero sí, también muy interesante. Estamos haciendo un corrido mundial. Sí, dice titular: nuevo método anticonceptivo para los hombres. Ajá. Parece ser que han inventado o están investigando una inyección anticonceptiva para hombres, cuyo efecto pues es bloquear un poco pues la producción de esperma. Es una inyección de testosterona y parece que sería de manera mensual y un poco pues bloquearía los mecanismos que se producen para la producción de esperma, lo cual bueno pues podría ser una revolución para el control de la natalidad. Ya te digo, y es que China se tiene que poner las pilas, ¿no? Porque tienen un problema, bueno, vamos, aplican métodos, no sé si estás al corriente, bueno, si no yo lo comento, que viene para frenar la natalidad, sí que aplican ya métodos, pero son métodos bastante, pues bueno, dentro del comunismo este medio fascista y sin querer entrar en detalles de China. Además que el efecto de esta inyección para los hombres que están investigando, bueno, pues al parecer remite cuando 6 meses después de dejar el tratamiento, o sea, que no es algo irreversible, sino que simplemente dura, pues bueno, mientras se están poniendo las inyecciones y luego unos meses más, o sea que bueno, parece interesante. Bueno, y coméntanos otra noticia y con esa acabamos la noticia. Sí, la última noticia que tengo ya, tú conoces el Facebook, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, vamos, pues es una herramienta que, vamos... Claro, ¿quién no conoce el Facebook, verdad? ¿Quién no conoce el Facebook? Bueno, pues ahora ha nacido el Pridebook. ¿Y eso qué es? Es pues un Facebook, pero para gays. Ajá. Que, bueno, que ya tiene más de 1.500 usuarios de 80 países y, bueno, de momento no solamente está disponible en inglés... Y bueno, pues parece ser que en este Facebook que es para personas homosexuales, bueno, pues se pueden compartir fotografías, vídeos, músicas, y sobre todo algo muy interesante que, bueno, que tienen acceso a él, pues personas que viven en países donde, bueno, pues la homosexualidad no está permitida o donde, bueno, es castigada por ley. Habrá que ver, bastante interesante. Habrá que ver, Fernando, si esto realmente es efectivo o si es necesario, porque realmente un Facebook es abierto a todo tipo de personas, pero bueno, eso no nos deja pie para poder introducir el tema del día, que espero que estés ahí preparado porque me vas a echar un cable. Venga, que acerca a la homosexualidad. Muy bien. ¿Te atreves? Venga, vamos para allá. Pues no os mováis de ahí, que ahora en un momento nos ponemos con el tema del día. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Estábamos con el tema del día, Fernando, la homosexualidad. Pero yo quería hablar de otra cosa más, y es que es lo que venimos comentando últimamente. Aprovecho para felicitar, por cierto, a un amigo que es quien me ha puesto detrás de la pista de este asunto, el método Vareta. Hugo, estaba para ti, a ver luego lo que me comentas. Fernando, ¿tú sabes lo que es el método Vareta? Pues no, cuéntame, ¿qué es ese famoso método que parece que está de mucha actualidad, pero sí, muy conocido, ¿verdad? Bueno, pues mira, vamos a ver. El método Vareta viene a ser algo así como... Bueno, podríamos decir que elegir el sexo de un bebé hoy en día, pues ya se puede hacer. Es decir, con un método natural. Ya no es que sea algo genético o que haya que andar yendo a un médico y decir, bueno, pues es que yo quiero tener lo que hemos visto en alguna otra ocasión, que habría que tener bastante cuidado. Pues yo quiero que mi hijo se parezca a Brad Pitt y quiero que mi hija se parezca a Angelina Jolie. Por poner los dos nombres de Radio Actualidad. Que por cierto, Asier, perdona que te interrumpa, pero sabes que se acaban de separar, se acaban de divorciar. Bueno, pues no sabía yo, ya me he metido a prensa rosa de aquí. Es curioso porque es por un tema de límites en la pareja, que algún día hablaremos de las relaciones de pareja, pero es algo curioso, es decir, para el parecer ella se quejaba, uh-huh. O sea, o él se quejaba de que ella, pues eso, no le dedicaba tiempo como pareja, o sea, que solamente, bueno, hacía de madre y no hacía de pareja, es algo curioso, pero... Bueno, también pues, pasa en la gente famosa. Pues sí, desde luego. Pues el método Vareta, que te decía, es un método que, bueno, pues que se ha comprobado con un 98% de eficacia y lo ha puesto, bueno, en la obra que se titula Niño o niña, ya puedes elegir, método Vareta, selección natural del sexo del bebé. Pues la autora, Adriana Vareta, a través de un montón de investigaciones realizadas por dentro del departamento de bioquímica, está haciendo llegar a toda la población que ya podemos escoger a un niño o a una niña. También habla un poco de la dimensión de la subfertilidad, o sea, lo que es las personas que no tienen posibilidad de tener hijos o la esterilidad de origen desconocido también. Pues bueno, pues mezcla un poquitín cosas, pero a mí el dato de todo esto, lo que me llama la atención, es que teniendo en cuenta el pH, la situación de cómo se encuentre hormonalmente la mujer, y con una, desde luego lo que viene a decir es que con una pues, hay que ser muy, muy, muy constante en el método, pero parece sí que al final una mujer podría llegar a tener un hijo, una mujer, o sea, un hijo o una hija, dependiendo de lo que coma, de cómo está y demás. Todo eso teniendo en cuenta que nadie tiene un 100% de control sobre el cuerpo humano, pero parece que este método, pues ya digo que sí que lo saca adelante. Y diremos, ¿y qué tiene que ver eso con la homosexualidad? Digo yo, ¿no, Fernando? Por ejemplo. Claro, pues yo estaba con la cosa esta. Digo, pues tiene que ver mucho. Porque si ahora resulta que nos da y empezamos todos a decir, bueno, pues voy a aplicar el método Vareta este y voy a tener un niño. ¿Alguien nos puede asegurar que ese niño vaya a ser un niño? Porque claro, cuando uno escoge un niño es porque quiere tener un niño con todo lo que conlleva ser niño. Sí. ¿Me sigues, no? Sí, sí, te sigo. Entonces... Si uno escoge tener un niño, ese niño, claro, lo que no se puede escoger es si va a ser homosexual o no. Pues no. Claro, entonces, ¿cómo, qué es esto? ¿Qué es la homosexualidad? Porque a ver si nos terminamos de aclarar todos. Sí, bueno, a ver, una cosa... ¿O qué se provoca que... o qué discurso hay por allá afuera o qué es lo que está ocurriendo? Claro, todavía existe un poco el debate con el tema de la homosexualidad, que es, bueno, pues... cuando tu orientación del deseo, es decir, cuando tú te sientes atraído pues por personas del mismo sexo. Tal vez existe el debate si es algo, bueno, pues que se nace o se hace. Claro, esa es otra. Yo creo que, bueno, no sé si el debate ya está superado, pero yo creo que ahora, pues un poco, bueno, mi opinión, yo creo que es que bueno, que hay una parte que es ya de genética, digamos, de nacimiento, y una parte, pues que puede ser cultural. Pero sí que creo que la parte más importante es la parte genética, la parte con la que nacemos. Uh-huh. Porque... diferentes culturas que han penalizado la homosexualidad, pues podemos pensar en países que incluso matan a las personas que son homosexuales, no han conseguido eliminarlos, es decir, no han conseguido cambiar su orientación, de manera que a pesar de que la educación ha sido totalmente heterosexista, es decir, totalmente, pues eso, orientada a la heterosexualidad, bueno, pues no han conseguido que esas personas sean heterosexuales. Eso significa que a lo mejor pues ya nacemos con una mochila, con algo, bueno, pues... Esto, de todas formas, la homosexualidad es algo que, si nos ponemos a ver lo que es históricamente o culturalmente, que es donde igual podemos enredar, pues está claro que viene de tiempos antes. O sea, vamos, que no es algo moderno que nos hemos sacado de la manga. O sea, quiero decir, nuestros antiguos ya en Grecia y en Roma se pueden ver grabados, se pueden ver escritos, y no era nada común, o sea, no era nada extraño, quiero decir, no común. Lo común era que la gente que escribía pues sus poemas y sus ilíadas y demás, pues bueno, pues tuvieran amantes, y normalmente eran chicos, porque claro, también escribían solo los hombres. Pues sí. Además, con esto que te comentaba, sí, hay un libro que es muy interesante, que es de Levay, que se dice que es el cerebro sexual, y es un libro donde explica un poco pues, por qué unas personas somos homosexuales y por qué otras personas somos heterosexuales. Entonces es bastante interesante porque además pues un poco da razones, incluso razones biológicas y un poco, bueno, pues con esto que estoy diciendo. Por supuesto que si una persona recibe una educación bueno, donde solo se le permite ser heterosexual, pues hombre, a lo mejor no manifiesta realmente cuál es su orientación. Pero bueno, yo creo que también debemos un poco facilitar que cada persona pues un poco libremente pues exprese qué es lo que desea, qué es lo que gusta y qué es lo que le apetece. Sí, avanzar hemos avanzado, porque bueno, yo si mal no he leído por ahí, cuando estaba la Santa Inquisición a través de la Madre Iglesia, pues bueno, pues a los homosexuales se los condenaba a la hoguera prácticamente. De hecho, hay un montón de expresiones, más bien quizá son las italianas, pero bueno, que sí, que hay un montón de expresiones que están arraigadas en la conciencia colectiva y que tienen que ver con la homosexualidad, como puede ser lo de los hinojos y demás. Si alguien se pone a buscar información, seguro que se va a quedar sorprendido. Esto es como el lenguaje machista y feminista, que hoy en día lo manejamos y no nos damos cuenta de que realmente estamos hablando en términos despectivos de atributos femeninos y de los términos en términos muy positivos con atributos masculinos, vaya. Sí, es cierto, a veces asocia pues masculinidad a heterosexualidad y bueno, pues homosexualidad a afinidad, o sea, como, y esto no es así ni mucho menos, al contrario, pues los hombres pueden ser homos o heteros y las mujeres pues igual. Y otra cosa, otro fenómeno también que está sucediendo que es bastante curioso, bueno, y un poco relacionado con lo que tú comentas del machismo, es que todavía la mujer pues como persona homosexual todavía no está muy visibilizada y incluso, bueno, pues a nivel público pues tampoco se conocen muchas lesbianas, quizá es un camino que todavía, bueno, pues falta por aprender, o sea, por un poco visibilizar ese papel de la mujer como, bueno, pues como que puede ser también lesbiana. Igual que hay gays famosos que conocemos todos de la televisión y tal, pues en caso de mujeres no hay tantas. Uh-huh. Y bueno, de todas formas, es diferente, quiero decir, si todos nos hemos acostumbrado a eso de la mujer y el hombre y la homosexualidad y el lesbianismo, aunque realmente es todo lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir... Sí que es cierto. A ver, hay como diferentes términos, pues eso, una persona, por ejemplo, el término gay, pues es un término pues político del activismo que apareció, pues eso, posteriormente. Uh-huh. Entonces, pues sí, pero sobre todo, aparte del lenguaje, ya digo, hay que visibilizar y bueno, pues es algo curioso. Otro día, por las calles de Salamanca, me encontré, pues eso, una pareja de dos chicos que iban de la mano. Y es algo que de momento pues no se ve demasiado en nuestra ciudad y debería ser pues eso, sobre todo una ciudad universitaria, plural y abierta, pues uh-huh. Eso, que todo el mundo pudiera ir de la mano con quien quisiera o, bueno, pues dos chicos, dos chicas, chicos, chicas, no sé, un sí poco que creo sí que todavía nos queda un camino. Sí que es verdad y además es que es eso, que cuando además vemos a una pareja de este tipo, pues a veces casi es inevitable ver a gente que se está volviendo o cosas por el estilo, o sea que todavía nos queda un montón por hacer. Y bueno, y voy a comentar algún término, porque ya que me lo está pidiendo Siria desde el otro lado de la cabina, pues vamos a ver. Hay una palabra que yo no sé, vamos, es italiana, finocchio, que en italiano significa maricón. También significa hinojo. ¿Por qué? Pues porque para retardar la agonía entre las llamas, cuando mandaban a la hoguera a la gente por ser homosexual, pues al envolverlas con hinojo hacían que este proceso se retardara todavía más, con lo cual les hacían sufrir todavía más. También hay una aceptación insultante en el sentido de caer de hinojos, que vendría a ser arrodillarse o sexo oral. Entonces, el italiano es muy interesante en esto porque igual allí se hizo todavía más... se hizo más efectiva la Inquisición con esto. La leña, por ejemplo, el término fagot, que en inglés actual significa maricón, vamos a intentar, pues antiguamente era haz de leña y se relacionaba con la leña, que los homosexuales eran quemados en ella. O sea, es muy curioso el tema de la terminología como tal. Y no me quiero extender con la terminología porque es que no terminaría de acabar y seguro que en algún sitio metería la pata por esto de mi desconocimiento de los idiomas a nivel un poco más profundo. Fernando, también yo quiero decir que bueno, que se han avanzado un montón de cosas con el tema de la homosexualidad, pero me llamaba la atención, investigando el tema un poco, el asunto que ocurrió con el nazismo. Y es que muchas de... Bueno, muchas. Una ley en concreto que se puso cuando estaban los nazis en el poder, que, bueno, que rechazaba a los homosexuales y los dejaba totalmente en un plano secundario, no tenían ningún tipo de derecho, no es que se quitara después de que acabó el nazismo, es que se quitó en el año 2002. O sea, incluso los homosexuales hasta el 2002 no podían percibir ningún tipo de ayuda por las injusticias sufridas. Sí. Es algo que me llama mucho. Es algo así, es más, así es, fíjate, tengo yo también aquí delante una noticia que parece ser que, bueno, pues hasta 1990, pues la Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad como una enfermedad más, como podría ser la esquizofrenia o otro tipo de enfermedades. Sí, de hecho, Freud and Company estuvieron trabajando, vamos, enormemente sobre esto. Freud en algún momento se retractó y no lo pintó tan complicado, pero al principio la consideró una enfermedad degenerativa en psicopatías sexuales, ¿no? Entonces, pues eso, que quizá parece como que está muy lejos todo, pero no es así. Incluso en España, pues la famosa ley de vagos y maleantes, que condenó a muchos homosexuales a la cárcel simplemente por su condición o su orientación sexual. Entonces, bueno, pues que tampoco no se suene tan lejos. Incluso pues en temporadas anteriores de este programa hemos comentado que incluso había pues homofobia en la propia universidad, entre algún profesor y algún alumno. Bueno, este tipo de cosas que, por supuesto, desde aquí denunciamos y ojalá, bueno, pues solo sean cosas del pasado. Pues así es, Fernando. Te agradezco que hayas estado allí. Vamos a dejar a los oyentes con la escucha puesta para, bueno, pues para que se pongan atentos, para qué es eso del método Vareta, que lo investiguen cada uno de ellos. Es con B y con dos T's, por si alguien quiere investigar. Y que la relaciona a su forma con la homosexualidad y el lesbianismo. Pues sí. Fernando, hasta el próximo programa. Un abrazo, Asier. Venga, otro para ti. Y bueno, pues hasta aquí va a llegar prácticamente el tiempo del día, porque ya tengo cerca a la media hora del Oviedo. Entonces, bueno, pues habrá que darles paso. Pero antes, quería recomendaros una pequeña lectura de John Gray, y es la siguiente: los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. En fin, este es un psicólogo americano que es muy reconocido en el campo de terapia de pareja, y viene a decir algo así como que las mujeres eran unas venusianas y los marcianos pues eran los hombres que se conocieron y se enamoraron, pero que luego, cuando vinieron a vivir a la Tierra, pues olvidaron que pertenecían a diferentes planetas. Es un libro bastante interesante que, bueno, pues no está dedicado a las parejas en ruptura ni nada por el estilo, pero sí que nos ayuda a todas las personas que, viviendo en pareja o con ganas de hacerlo, pues puedan obtener lo máximo de su amor. Son cosas de esas como, bueno, ellos dicen que no se las entiende y ellas dicen que nosotros somos muy simples. Pues aquí es lo que se trata. En este libro es muy, muy, muy curioso, y además es que nos puede ayudar a todos para ver qué puntos de vista tienen otras personas. A veces creo que cae un poco en estereotipos, pero no es tan de mal. El mismo autor se disculpa un poco porque, bueno, pues a veces es fácil caer en estereotipos. Pero de todas formas yo os invito a que lo leáis. Es barato, es un libro de esos de bolsillo, con lo cual pues no creo que os gastéis demasiado. Y si no, seguro que en las bibliotecas y en internet pues fácilmente encontrarlo, o por lo menos extractos, porque yo sí que leí algún extracto. Lo que os decía, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Un libro muy interesante de John Gray. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de hoy. Espero que hayáis estado a gusto, como lo he estado yo. Deciros el número de la radio por si alguien se anima a llamar en directo, que es el 923-29-46-33. Si nos queréis enviar un email, no tenéis más que hacerlo a 40grados@asociaciongenesis.com. Ha hecho todo lo posible para que esto se haya escuchado bien y bueno, pues plantearnos alguna duda, Sira, que está del otro lado de la cabina, y con vosotros ha estado Asier. Nada más, hasta el próximo programa.